El panteísmo es la doctrina filosófica según la cual Dios constituye un principio impersonal que no se encuentra más allá de los límites de la naturaleza, sino que es idéntico a la misma. El panteísmo disuelve a Dios en la naturaleza, rechazando el principio sobrenatural. El término fue introducido por Toland. En otro tiempo no era raro que bajo el aspecto del panteísmo apareciera en esencia una concepción materialista de la naturaleza. Por ejemplo, en Bruno y ante todo en Spinoza. Actualmente, en cambio, el panteísmo se ha convertido en una teoría idealista sobre la existencia del mundo en Dios y constituye un intento de conciliar la ciencia con la religión.